triste. Viajas por los valles sola y viste luces de color de rocío y flor. Viajas por las nubes blancas, lentas. Llegaré algún día, piensas, piensas. Muy lejos te vas.